En El Salvador. En 1984, Alma Estela Orellana decidió unirse a las filas guerrilleras. Después de la firma de los acuerdos de paz, emprendió una nueva lucha. Esta vez fue en defensa de los derechos de las mujeres del municipio de Berlín, en el departamento de Usulután, en la zona oriental de El Salvador. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, nos presenta su historia. Mujer salvadoreña, trabajadora y campesina. Alma Estela Orellana Guardado nació el 25 de mayo de 1970. Es la menor de 13 hermanos. Siendo una niña, se alejó de su hogar para acompañar a su hermana mayor, quien trabajaba en la ciudad capital para ayudar a sus padres en el sostén de la familia. Alma regresó con sus padres cuando tenía 14 años, pero su reencuentro duró poco, porque meses después decidió unirse a las filas guerrilleras. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada. El conflicto armado salvadoreño registrado entre 1980 y 1992 dejó tristeza y dolor en miles de familias, pero para Alma la guerra fue su escuela. Estando allí comenzó su lucha en defensa de los derechos de las mujeres. Tras varios años de trabajar en favor de sus derechos, Alma decidió en 1998 abanderar un nuevo esfuerzo. Actualmente, Alma es concejal municipal por el partido gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Ella dice que su participación en la política partidaria surgió del apoyo expresado por las comunidades del municipio de Berlín en el departamento de Usulután. Salvadoreña, mujer de fe y de esperanza. A la par de todas estas actividades, Alma también cumple su labor de madre. Para ella, sus hijas Jocelyn y Vanessa son su inspiración para seguir trabajando por un mundo mejor. En el lugar donde duele, Con 47 años, Alma Orellana no ve ningún obstáculo para seguir trabajando en el empoderamiento de las mujeres, cumplimiento de sus derechos y en defensa de los bienes naturales. Desde Radio Hiscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.